Doctor, bueno, si sigues el régimen del plan, estoy seguro de que perderás el peso. También, por favor, limita tu ejercicio en 30 minutos e incluye entrenamiento con pesas por lo menos 3 horas a la semana.